tardes, bienvenidos aquí a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito de Radio Universidad, en 89.0 en Salamanca o en usal.es/radiouni si queréis escucharlo a través de internet y queréis que a alguien le pudiera resultar interesante para escucharlo, por ejemplo, desde Australia, que sabemos que todavía no nos escuchan, pero tarde o temprano llegaremos allí porque ya estamos también por Rusia, así que bueno. Esta tarde va a ser un poco especial, porque de alguna forma ya sabéis que siempre tenemos nuestros apartados de noticias, nuestro tema del día y nuestra lectura recomendada, como poco lectura o alguna recomendación. Pero es que hoy Fernando nos ha metido en un poco un embolado y nos ha dicho que empezásemos sin él. Digo nos, porque estamos en plural, porque tengo aquí a Maite, que ya la conocéis de algún otro programa. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes, Asier. Pues nada, aquí vamos a plantear un tema alternativo, complementario a estos días que se nos vienen de vacaciones. Sí, exactamente, porque un poco la idea es esa. El tema de hoy especial va a ser lugares para hacer el amor. Pues eso, porque estamos muy santos y porque somos muy, bueno, pues eso, muy santos. No queremos meter el dedo en el ojo porque seguramente nos estarán escuchando toda la gente de la Ponti también y claro, tampoco es cuestión de hacer daño donde no se debe. De todas formas, no obstante, deciros que bueno, que si alguien se siente herido, pues no tiene más que llamar aquí al teléfono de la radio en directo y decir todo lo que tengáis que decir. De entrada, habíamos dicho que no íbamos a hacer noticias, o por lo menos Fernando nos había dicho, no hagáis noticias porque tal y porque cual, pero yo no he podido resistirlo. No he podido resistirlo porque es que hay una noticia muy reciente en la que se nos dice en su portada lo siguiente, y es que alumnos tienen sexo en el techo de la universidad y los fotografían. Bueno, pues cientos de personas fotografiaron mientras mantenían relaciones en varias posturas. Pues sí, la llegada de la primavera a Estados Unidos ha provocado que las hormonas de las revolucionarias de los jóvenes les lleven a practicar sexo en los lugares más exóticos. En esta ocasión, el techo de la Universidad Wade Phillips Hall, en Los Ángeles. En este caso, bueno, parece ser que se produjo a plena luz de día, en lo más alto del campus, que tiene 12 pisos, y los funcionarios de la escuela se indignaron bastante en cuanto trascendió la noticia. Ahí queda el lío de esta noticia. ¿Qué te parece, Maite? Curiosa. Además, muy curioso lo de sin la beneficiosa nocturnidad en este caso. Claro, en este caso estamos hablando de que lo hicieron a plena luz del día. Podemos ver las fotografías y demás. Y pues deciros también que mientras estábamos preparando el programa, vamos a darle tiempo a Fernando para que vaya llegando a ver cuál será la sorpresa de última hora que nos ha preparado o de qué querrá hablar en concreto. Pero bueno, sea como sea, deciros que mientras nosotros estábamos buscando un poco lugares para hacer el amor, nos hemos sorprendido porque hemos puesto en un buscador, no en el gran Google, el buscador que todo el mundo más o menos maneja, hemos probado con otros buscadores porque ya sabéis que Google es un buscador, luego hay más. Y cuando hemos puesto lugares y sexo para tener, o sea, lugares para tener sexo, nos hemos encontrado con que nos hacía una referencia a santos lugares. Y diréis, pero bueno, ¿y qué es eso de santos lugares? Y digo, vamos, no puede ser más apropiado, por eso estoy comentando esto, Maite, porque, claro, se acerca la Semana Santa. Y vamos a tener todos unos espacios de intimidad tranquilamente y demás. Nos vamos a olvidar por unos días del ajetreo de los libros, del ajetreo de estar en las clases, de un lado para otro, de nuestras prácticas. Y nos vamos a ir a santos lugares a hacer el amor. No sé, parece esto casi una barbaridad, pero sí. En este buscador en concreto nos llevaba hasta Buenos Aires, en Argentina, para, no sé, no, todavía no entendemos muy bien cuál es ese tema, porque además la página está en inglés y tenemos que seguir estudiándola. Pero bueno, la daba como, bueno, pues como cosa curiosa. Me parece interesante, ¿no?, que, a ver, en estos días, santos, podamos encontrar santos lugares para hacer el amor, ¿por qué no? Sí, de entrada esa sería nuestra primera recomendación del día. Si alguien tiene ese periodo de tiempo, pues que se pueda acercar, por ejemplo, hasta Argentina, a santos lugares, pues para tener un buen lugar para hacer el amor, ¿por qué no? Además, seguro que es precioso. Pero hay muchos lugares para, bueno, recomendables, sugerentes para tener sexo. Entraremos en materia dentro de un momento, pero yo creo que podríamos ir hablando de algunos. Y no, yo me estoy acordando de aquella canción del Sin Camil. Y yo no sé si el Sin Camil es un buen sitio. ¿Sería el Sin Camil un buen sitio, Maite? Yo creo que con toda la carga positiva que al Sin Camil le ha dado esa canción, vamos, es un sitio perfecto. Tiene como un romanticismo, una evocación, yo creo que sería un buen sitio, ¿por qué no? Aunque el coche en sí mismo, a veces, dependiendo del coche, no puede ser tan buen sitio. Igual no es muy cómodo, ¿no? Igual no es muy cómodo. Claro, y dependiendo de dónde esté el coche. Bueno, eso seguramente, ya digo, que sí que es verdad, que más de uno y más de una estará diciendo que el coche pues no es lo más cómodo, pero luego también es verdad que a más de un día, más de una, pues igual no le queda más que el coche. Es, además, pues bueno, es una de las fantasías de mucha gente, ¿no? Eso de ir en el coche y, bueno, pues es una oportunidad pues para hacer algo que de alguna forma sea un poco diferente. Bueno, ya no, por no hablar de si el coche está parado, pues bueno, pero si el coche está en movimiento, pues ya, en fin, desde aquí 40 grados, evidentemente, siempre intentamos normalizar el sexo. Nos estamos invitando a que cojáis esta tarde el coche y vayáis por ahí, de aquí, por ejemplo, de Salamanca, por la autovía Madrid, y os dediquéis a hacer cosas que no deberíais hacer con el coche en marcha, por vuestra propia seguridad. Pero bueno, deciros que sí, que puede ser un sitio pues romántico, de alguna forma. Sí, puede ser muy, muy... De hecho, yo creo que es un sitio romántico y que muchas veces, fíjate, a parejas que ya... pues ya conviven, que llevan unos años juntos y tal, incluso desde las consultas de sexología se les recomienda volver al coche. Sí, y de alguna forma incluso, bueno, pues seguramente sea más cómodo que el techo, porque el techo, bueno, pues no te salva a nadie si te cae un rayo o si se pone a llover, aunque no sé si a estos dos chicos les interesaría demasiado que se ponga a llover o no, me refiero a los del techo de la universidad. Pero bueno, hay otros sitios, ¿no?, que son así, pues lugares de estos así clásicos para hacer un poco el amor, ¿no?, o mantener sexo, que igual podíamos entrar en un debate de si vamos a hacer el amor o vamos a tener sexo, pero bueno, no es el objetivo de hoy. ¿Quién nos acuerda del cine? El cine, la oscuridad, los sonidos, la privacidad de esos, no sé, de esos sillones por ahí escondidos que dan lugar pues a un rato de sexo pues bastante pícaro probablemente, ¿no?, con gente alrededor. No sé. Yo creo que el cine sigue siendo, a día de hoy, un sitio muy en la imaginación de la gente para quererse, para rozarse. Estamos en lo de hacer el amor, tener sexo, rozarse, quererse, amarse. Bueno, mil palabras para... Mira, yo vengo de Navarra y en euskera hay una palabra para hacer el amor que se dice... Bueno, no os voy a decirlo en euskera porque seguro que lo digo mal, digo la traducción literal al castellano. Ajá. Que es tocar la piel. Uh-huh. Entonces, me parece que es un término, bueno, el euskera es primitivo porque tiene que ver con, es un idioma muy antiguo, entonces ese término tan primitivo nos da una idea muy, muy, muy clara de qué estábamos hablando ahora, ¿no? Tocarse la piel. Pues el cine era... sigue siendo un sitio fantástico, pero en nuestros días también, pues bueno, las salas de conciertos, esos sitios, esos rincones más oscuros, que sabemos que hay gente alrededor y que siempre el puntito del me pillarán, uh-huh, aumenta la excitación y suele estar en una de las motivaciones que nos mueven a buscar otros sitios diferentes a los habituales. En este caso, seguramente que lo que menos importe en el cine sea la película, es decir, el séptimo arte queda un poquitín ahí y probablemente lo que nos guste más este cine 3D especial que el 3D este que se lleva ahora. Pero sí que es verdad que en los conciertos pues también puede ser un sitio. Y yo me estoy acordando, además de los conciertos, porque bueno, pues nos vamos así a grandes eventos, pero los probadores de las tiendas de ropa, ese sitio también, pues bueno, en el que queda una puerta que no se sabe muy bien, cuando tienes ahí un montón de alboroto alrededor, sabes que la gente se está quitando y poniendo ropa, la cortinilla que se mueve, en fin, también es un elemento en el que puede haber bastante intensidad sexual. Y con permiso para quitarse la ropa, porque el probador es en un sitio donde es el contexto de quitarte ropa, con lo cual, pues, ayuda. Uh-huh. Y esto que comentabas tú, Maite, de una disco, de un, bueno, de un concierto, lo que sea, ¿estábamos hablando del baño de la disco o estábamos hablando, o del baño del bar, vaya, o estábamos hablando de entre medias de la gente? Yo estaba más hablando del entre medias de la gente, pero además aquí tendríamos como dos grandes bloques, ¿eh? El bloque baños es un gran bloque con sus pequeñas, sus diferentes divisiones. Baños de medios de transporte sería otro gran tema. Baños de medios de transporte. Estamos pensando en el avión, ejemplo, en el autobús. Por ejemplo. Bueno. ¿Y se te ocurren muchas ideas así, eh? Sí, no sé. No sé por qué se me ocurren tantas ideas. La verdad que puede ser muy interesante esto de los baños y de los sitios, lugares para hacer el amor, de lo que estamos hablando hoy. Sí, hablando de lo de la sala de conciertos, pues el baño de la sala, bueno, o la sala en sí mismo, esa oscuridad, ese estamos bailando, o ese esos límites entre nos estamos tocando porque bailamos, es más que bailar, es bailar con tal. Bueno, antiguamente tú habrás oído, a tus abuelos habrás oído, o sea, el éxito de los guateques y de... Hombre, vamos, de, conocidos por todo el mundo. Pues el éxito de esos sitios de baile era el permiso para tocarse. Ahora, ya estamos, ahora estamos en otra historia, pero bueno. Sí, por lo menos aquí, igual en otros sitios el arte del baile todavía no se ha perdido y todavía es muy muy caliente, como pudimos, bueno, pues en su momento también hablar de los bailes de Puerto Rico en anterior programa. Y sí, la verdad es que aquí todavía, pues igual eso ya no se lleva, pero lo cierto es que sí, que esos sitios ahí apretados entre gente, pues pueden dar lugar a muchos sitios. Y ya no hace falta ni siquiera, yo estaba pensando, ni siquiera entrar en el baño del autobús, porque el mismo autobús puede ser un sitio también. No sé, igual la parte delantera del autobús da un poco más así, pero la parte trasera del autobús parece que como que invita casi, ¿no? ¿Y esa mantita que te ponen en el avión para taparte las piernas? Bueno, pues es que la verdad es que entre eso y luego evidentemente, pues saliendo un poco de los sitios, yo creo que podríamos irnos, por ejemplo, al mar. Aunque yo la verdad es que no tengo tan claro que el mar sea un sitio muy bueno, pero sí que es verdad que es despierta el erotismo de mucha gente, ¿no? El mar, la arena, el calorcito, no sé si la sal, si será bueno, si la arena será bueno también, pero sí que despierta un poco ese erotismo. Yo creo que el mar está como en el ideario, ¿no? De sitio exótico, de sitio donde estar desnudo, de sitio para hacer el amor, esa playa ideal del Caribe. Bueno, no hace falta que la playa sea esa ideal, pero sí que nuestra imaginación, porque luego en esto de los sitios donde hacer el amor, una cosa es el sitio donde estoy, otra cosa es esa carga fantasiosa, de fantasía, de imaginación que llevamos al sitio. O sea, yo puedo estar en una playa del Cantábrico, pero bueno, pues que se da las circunstancias que igual en ese momento estamos solos y tal, y traerme yo conmigo todo ese ideario que acompaña y adorna ese escenario. Porque esto del agua, y para que, bueno, muchos lo sabréis, pero otros quizás no, hacer el amor en el agua, pues qué mejor, la lubricación, tal. Uh-huh. Pues el agua es muy mal lubricante. Ajá, de hecho, bueno, es pésimo lubricante. Pero a veces estas cosas de la lubricación tampoco son tan tan importantes, porque si uno está a gusto porque está en el sitio que quiere estar, con la persona que quiere estar, en un entorno que a él lo siente maravilloso, pues puede tener una relación sexual tan ricamente con o sin penetración, independientemente de si el agua es buen o mal lubricante. Efectivamente, porque a fin de cuentas la magia la ponemos, bueno, las personas que estamos en ese momento ahí. Y como sé que ya Fernando está por aquí, bueno, pues nos ha dejado con esta duda de ver qué es lo que en qué concretamente que quería hablar de lugares de hacer el amor. Nosotros hemos hecho nuestro propio guión y de alguna forma, pues también os voy a dar una lectura recomendada, hombre, porque ya que nos ponemos, pues vamos a hablar de lugares y de cosas, pues os vamos a poner una lectura, que son 101 lugares donde practicar sexo antes de morir. Ya sabéis que las sagas estas de 101, 1001, parece que está de moda, pero bueno, pues sí, en este caso el título es explícito, 101 lugares donde practicar sexo antes de morir, y este libro pues está escrito por Marsha Normandy y Joseph St. James. Trata de contestar las preguntas, bueno, pues de si la rutina invade tu vida sexual, si te sientes aventurero, o bueno, te sientes poco aventurero, bueno, pues un poco lo que nos invitas a salir de la habitación y a descubrir, un poco a indagar, echar imaginación a las relaciones que tenemos. Siempre, bueno, pues como parece ser que siempre se ha dicho eso de que todos se recuerdan muy bien esa primera vez como la mejor o la más desastrosa, pero bueno, también deberíamos de ponernos un poco a recordar cuál fue la más divertida, la más arriesgada, el sitio más picante, la más romántica, pues bueno, de la alguna más forma cómica también. La más cómica también podría ser. De alguna forma, pues es interesante descubrir el ranking, bueno, pues el ranking de este libro de dificultad, de diferentes iconos en el que igual te detienen por escándalo público o hacerte un esguince en ese intento. En fin, total, que esas ideas, si las tenéis ahí, pues yo os recomiendo que busquéis, porque este libro, que lo podéis encontrar por internet fácilmente, bueno, pues igual nos va a dar alguna idea, aparte de estas que hemos dicho nosotros, de los pasos de Semana Santa y del Sin Camil y de todos los que hemos estado diciendo. Así que yo creo que, Maite, sin dar más dilación, con estos 101 lugares donde practicar sexo antes de morir, pues No sé, cada uno, antes de continuar el programa, vamos a hacer una pequeña pausa para dejar paso a Fernando, pero yo creo que deberíais de empezar ya a hacer un ranking, hacer vuestro propio ranking de qué lugares estuve, porque me acuerdo, mira, de esta no me acordaba, qué bueno. En fin, ahí queda todo eso. Y Maite, yo creo que damos ya paso a Fernando, ¿no? Vamos pues a... sí, parece que viene por ahí acelerado, como siempre. Sí, no, como siempre. Últimamente no hay forma de que tengamos un programa normal en el estudio con él. Así que sin más, poneos cómodos y cómodas, seguir haciendo vuestro ranking, que en 2 segundos volvemos aquí, en 40 grados. Y aunque hierva la sangre, se abren caminos y andar. Curará ese dolor que me pone. Bueno, pues bienvenidos otra vez, ya hemos tomado un poco de aire, hemos dejado que Fernando se acomode aquí, porque hoy, bueno, pues en previsión de estas vacaciones que vienen ahora tan románticas, las de Semana Santa, ya las analizaremos, bueno, ya las estamos analizando, de hecho, vamos, con tranquilidad, pero seguro que Fernando quiere darnos otro tipo de información, porque evidentemente si estábamos hablando de lugares para hacer el amor y estamos tan santos, pues yo no sé si es lo más adecuado, Fernando. ¿Por qué hemos empezado a hablar hoy de lugares para hacer el amor y encima vamos a hacer un especial? Buenas tardes, primero. Buenas sí, tardes. Vengo corriendo, pero muy contento de estar aquí. Así que... No esperaba yo menos. No es venido, me estáis escandalizando con lo que habéis dicho, antes de la música. Yo venía escuchando, digo, ¿pero qué están diciendo? No mal que venía yo corriendo, digo, estos... A ver, pues está bien que os quedéis en lo filosofando, pero la gente necesita sitios para ir. O sea no sé... Estamos aquí a dar sugerencias. Ahora que ya se acerca la Semana Santa, hay muchas vacaciones, hay mucho tiempo. Y hoy en este especial, bueno, especial, es, no es que sea especial, sino que es abordar un tema en el que de mucho interés. Que además la gente no siempre nos dice, oye, ¿y qué nos sugerís? Así como expertos en el tema. Porque a veces sucede que con la monotonía pues se va uno pues cayendo en la rutina y eso pues perjudica mucho al deseo y a las relaciones de pareja. Entonces yo hoy, bueno, mientras hacíamos la documentación del programa, ¿verdad? Pues he encontrado una cosa muy interesante en internet que te quería contar y a ti y a todos nuestros oyentes. Y a bueno, ti también, pues, Maite, que estás mirando muy, muy atenta. Sí, estamos muy atentos, atentos porque casi, no te voy a decir enfadados, pero casi estábamos con la cosa de, bueno, vamos a ver. Fernando sugiere que hagamos un programa acerca de sitios para hacer el amor. Sí. Encima coge y llega tarde. Y encima nos dice, bueno, no, pues podéis ir hablando de la Semana Santa de mientras. Pues claro, como que claro, en realidad nosotros somos unos faltados. Me habéis ido cubriendo, ¿no? Habéis dicho, venga, nos tapamos y mientras que no se note, ¿no? Eso es. Pues mira, te voy a hablar de un portal en internet que se llama mispicaderos.net. Uh-huh. Es un portal muy interesante por varias cosas. Primero porque es, bueno, a nivel de internacional, ¿eh? O sea, es internacional, pero aquí nos vamos a centrar en España. ¿Y qué sucede en España? Pues que en muchas ocasiones, pues no sabes, cuando te vas de vacaciones a otro lugar que no es tu ciudad, pues no sabes dónde ir con tu pareja para tener un momento de intimidad, para ir a un lugar romántico, incluso para tener relaciones sexuales. Entonces este portal de internet pues es un lugar perfecto porque te da sitios, te sugiere y sobre todo te da las coordenadas GPS. Hoy en día que todos tenemos GPS, entonces es muy interesante. Entonces, por empezar, no sé, decir una ciudad al azar, por ejemplo. A ver, Maite, cuéntanos. Por ejemplo, Pamplona. Pamplona. Vamos a ver. Dite Pamplona. Vamos a poner Pamplona. ¿Qué nos dice sobre esa ciudad? Una ciudad que conoces muy bien. Esto, Fernando, muy al azar no ha sido, ¿eh? No sé. Vamos a ver si encontramos. Pamplona. Oye, no sale Pamplona, no hay ningún sitio. No, es una broma. Sí sale, a ver. Vamos, sale Navarra. Bueno, pues en Navarra, según este portal, hay 124 lugares para que se podrían llamar como picaderos. Creo que no conozco ninguno. Bueno, bien, tú a lo mejor no conoces, pero seguro que hay alguna amiga que te ha contado que va o que ha oído. Entonces, puede ser. Podemos, no sé. Entonces, bueno, mientras se actualiza, sí, mientras se va actualizando, decirte que también así, contarnos a nuestros oyentes. Y además, si tú un día dices, pues me voy a ir a un pueblecito en la montaña que o un lugar muy desconocido, puedes insertar tu picadero. Ajá. De forma que se pueda, o sea, va aumentando el número y puedes contribuir a la humanidad con esa aportación tan valiosa, que es poner cuál puede ser tu picadero. Y oye, yo estaba pensando aquí, bueno, pues ya que estamos con los sitios de picaderos, sí. Si el picadero resulta que es el coche... ¿Qué ponemos? ¿La coordenada GPS donde aparcamos el coche? Eso y luego es, hacia dónde eso está desplazando. Eso es, claro, si tú dices, pues oye, me he ido, pues no sé, al aparcamiento del Corte Inglés. Me he ido desde Salamanca hasta el aparcamiento del Corte Inglés y, claro. y el tema ha sido durante el viaje. Eso es. ¿Y el sitio este lo puede hacer así? O sea, sí, te lo busca. Además, si la gente quiere buscar, tiene Twenty, tiene Twitter y tiene Facebook. O sea, que se puede buscar también por Facebook. Y yo creo que va esto un poco lento, ¿eh? No sí. sé si vamos a tener posibilidad de... Sí, va lento, pero va, te puedo asegurar que va. Bueno, vamos a ver si nos deja... Es que, claro, a tanta gente buscando a la vez. Bueno, esto Fernando, si al final el aparato no, esto de internet no acaba de funcionar, yo antes me hice un poquito la tonta, pero te podría decir algún picadero en Pamplona y alrededores. Bueno, bien, interesante. Va, esto seguro que a nuestros oyentes no les interesa, ¿verdad? ¿Sí? No, yo creo que no les interesa para nada. Vamos, de hecho, creo que es mejor obviarlo. Pero bueno, Maite, ya que insistes... Venga, pues cuenta, pues que igual hay, no sé, alguien que dice, pues yo quiero saber que voy a ir, que tengo una prima en Pamplona y voy no. a ir... Vamos a comprobar un poquito la efectividad de, o sea, de la identificación de sitios. Sí. Porque, vamos a ver, en todas las ciudades hay sitios que son conocidos, ¿no? Como sitios a los que la gente va sí. a hacer el amor, vamos a decir, ¿vale? Sí, sí. Entonces, pues por ejemplo, uno muy conocido al lado de Pamplona es el Monte San Cristóbal. Anda, mira. Sí. Sí. Tú vas ahí a pasear. Eso te había dicho una amiga, ¿no? Que se podía ir y que... Eso me dijo una amiga, como os decía, ¿vale? Y eso es uno de los pues, de los top. Pues sí. Pero vamos, que hay montones. Sí. Y bueno, y aunque esto va hoy un poco lento, sí, confiamos en lo que nos estás contando. Sí, no, ¿eh? Seguro que sí, que, sí, que la gente... Yo lo he probado en casa, el portal, quiero decir, de internet, y funciona, ¿eh? Funciona porque te localiza y... pero bueno, sí. Pues la verdad que no. Oye, lo tenemos. ¿No será que esto vaya algún complot o algo? Que aquí en Radio Universidad no sean, ¿no? Vetado pues, este tipo de comentarios. Pues no lo sé si este tipo de comentarios, este tipo de contenido, o es que estamos demasiado cerca de la Ponti, que está muy delicada, como ya sabéis todos y todas. Y claro, la cosa es que al final contribuir en que se destrocen los sitios, pues tampoco. Ya. Tampoco vamos a ver, sí, pero ahora ya funciona. Porque esto solamente es. Lo que pasa es que no tenéis la habilidad para manejarlo, pero... Fortuna... Pues a ver, ilústranos. A ilústranos, ver, vamos a llegar concretamente a donde nos ha dicho nuestra querida amiga Maite. Estamos en Pamplona. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, nos habla del Camino del Molino, en Cizur. Es un pueblo interesante. Viene ahí todas las coordenadas. Sí, sí, exactamente. Viene las coordenadas, viene la calle, incluso el código postal, así es, porque hay gente que todavía se guía por los códigos postales. Y sí, puedes preguntar, oye, el código postal, el, pues yo qué sé, el 31.010, pues. Estoy viendo que vuelve otra vez a salir Cizur. ¿Qué pasa en Cizur? Pues no sé, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si hay más. La Plaza del Obispo, por ejemplo, Irurita. Interesante, vamos, lo que estás aprendiendo hoy en la radio, eso ni en la facultad, ¿eh? Yo ya había pasado además de una vez por esa plaza y sí, sí, sí que veía gente acaramelada. Tú veías gente y decías, pues sí, ¿qué claro, estarán? Lo que no sabías es que era un sitio oficial. Sí, por ejemplo, la calle del Doctor Huarte. Bueno, estamos aquí haciendo un recorrido por Pamplona y así es, otra ciudad. Venga, por ejemplo, sí. Salamanca. Vamos a ver. Venga, si Salamanca vamos, coincide. Vamos aquí, vamos a la, porque... vamos a la capital de... Claro, pero... de Castilla-León. Sí, sí, la capital del reino. Y mucho más, vamos. Como estábamos en el reino de Navarra, pues se me ha ido sí. un poco el santo al cielo. A ver. Y esperemos que no nos hayan escuchado demasiada gente. Sí. O bueno, sí, que nos escuchen y que nos llamen. Estamos en Valladolid, yo creo que bajamos un poquito más. Sí. Ya hemos pasado Tordesillas, estamos llegando, ¿eh? Seguimos por la autovía y vamos a ver. Estamos en Salamanca. Pues concretamente en Salamanca, pues hay unos cuantos lugares. Por ejemplo, uno de ellos es la Plaza de la Merced, así es. La Plaza de la Merced. Anda, mira. Qué gala de sorpresa, si has puesto, ¿eh? ¿No conoces esa plaza? Pues no me doy cuenta ahora mismo dónde está, pero vamos, es que yo soy un despiste humano con el nombre sí, sí. de las calles. Bueno, pues oye, qué casualidad. Pues a ver, te busco otra, a ver si te si suena más. Si nos está escuchando... Por esta tampoco la conoces, ¿verdad? La Plaza del Concilio de Trento, tampoco. No, esta tampoco. Tampoco. La Plaza del Concilio de Trento, esta además es centro histórico. Sí. No. Oye, ¿la calle de San Justo también? En la calle de San Justo. Hombre, pues es complicado, pero... Así que calle San Justo además te da el número 2. No sé qué hay en la calle, San Justo número 2. A ver si tenemos que ir a esta tarde a ver qué hay por ahí. Pues ese es mi picadero. Oye, mira, estoy buscando cerca de donde estamos ahora mismo, porque igual sale la coordenada de la radio, de Radio Universidad. Bueno, pues a ver. Tenemos, a ver, vamos a ver, estamos... vamos a ver. Parece que no, bueno. Oye, ¿te imaginas que saliera la...? Así que... A ver, intenta. Así, sí, nos estamos acercando, pero... Estamos todos. Mira, si quieres intentar tú, a ver. Estamos así. Todos en ascuas a ver lo que ocurre aquí. Y bueno, la cosa es que no encontramos más, ¿no? Bueno. No hay cerca de la Radio Universidad. Para dar alguna coordenada. No ha puesto nadie. Pues están aquí nuestros técnicos interesados, ¿verdad? Sí, yo creo que alguno de nuestros técnicos ya habrá probado estas coordenadas. Bueno, todo es animar a la gente a que, bueno, pues a que inserte sus lugares, ¿no? Y bueno, pues. Y yo vuelvo otra vez a preguntarte, Fernando. ¿Tú qué ganas de esta publicidad que nos estás haciendo de esta web? No, ya, pues bueno, hombre, yo no gano nada, pero yo creo que es curioso. Espera, vamos a buscar otra ciudad al azar. Por ejemplo, pues no sé, Bilbao. ¿Qué te parece? Bilbao, pues es una bonita ciudad al azar también. Sí, vamos a buscar Bilbao, así que yo también sé que conoces bien por ahí. Sí, bueno. Me parece también muy, muy al azar, ¿eh? Sí, a ver, y tampoco nos tienes que decir si tú has ido o no, o si conoces, pero. Vamos a ver, por ejemplo, Vizcaya, yo creo que puede ser un buen lugar. Uh-huh. Vamos a ver, nos vamos acercando. A ver. He visto que también, aparte de eso, bueno, pues tiene las cosas de del tema del Android y demás. O sea, que tiene una aplicación por Android. Para sí. todos aquellos que utilicen smartphone de Mira. Esos. Ah, o sea, que también se puede con el smartphone. Eso parece, porque tiene ahí... Por ejemplo, la falda de Archanda. Sí, supongo bueno. que la subida al monte de Archanda... El monte de Archanda yo creo que sí. es un sitio eso no te precioso, hace, con unas vistas maravillosas. No te hace falta, ¿no? Que da lugar a tardes romantiquísimas, viendo el Abra también. Ah, pues sí. Así que mira, por ejemplo, tenemos aquí... Bueno, hasta te da puntos kilométricos y todo, ¿eh? Es increíble. Esto está súper completo, ¿eh? Yo creo que... Fernando, la gente, sí, dime. Yo te quería preguntar, ¿en esta página hay algún tipo de clasificación sobre los sitios? No, no hay clasificación, lo que sí que... Este es interesante por la comodidad, porque tienes cerca un baño, por ejemplo. Claro. Este es interesante por las buenas vistas. No, lo que sí que ¿no? es posible es ver esos lugares... alguna como foto... Hay, como hay Facebook, no, lo que te permite es comentar en el Facebook y a través del Facebook de esta página, pues puedes, bueno, pues consultar y pedir opinión, que la gente te comente y bueno, a mí me parece interesante, ¿eh? Se me están ocurriendo cosas para... Hay también para iPhone, Así es, que estabas ahí dándole vueltas, pues sí, existe, o sea, que ya no hay excusa para decir, ¿qué hago esta tarde? Que no sabemos dónde ir, siempre en el mismo sitio, siempre la monotonía. Os habéis quedado flipados, con lo que os he traído. Súper interesante. Así que las cosas han cambiado. Antes decías, pues ¿dónde vamos? Y todo el mundo al mismo sitio. Exactamente, y además es que enredando, por lo que veo, es que la página tiene filial, porque... No, es... Picaderos debe ser... Mira, por ejemplo... Española, pero tiene... Ay, no, es internacional. Sí, sí, pues dime un país al azar. Pues un país al azar, pues ya que estamos, Costa Rica. ¿Algo más cerca? es que me acuerdo de las galletas y no sé. Mira, por ejemplo, Portugal. Vamos a Inglaterra. Venga, vamos a Inglaterra. Inglaterra, que como allí la gente es como más sosa aparentemente. Pues mira, ¿no? Pues sí, hay muy poquitos lugares, la verdad. Es que estos ingleses son sosos. Claro, y además, esto yo creo que si también... Si algún inglés o alguna inglesa nos está escuchando, ya saben, no tiene más que llamar al teléfono en directo de la radio. Por ejemplo, nos da un lugar en Reino Unido, Birwood. Así que interesante. Nos da Versailles. Sí. Madre mía, eso... Nos da también otro, interesante, ¿verdad? Bueno, yo, oye, Maite, me gustaría preguntarte, ahora ya hablando un poco pues, en tono más serio, ¿por qué es importante variar o tener variedad a la hora de buscar lugares? ¿O por qué es importante cambiar de lugar y no siempre la misma cama, el mismo sofá, el mismo lugar para estar en intimidad? Pues es lo que estábamos hablando antes de que tú llegases, Asir y yo. Bueno, hablabas de eso y de otras cosas, ¿eh? Vale, pero el tema de la rutina es en que al final, bueno... Como que la tolerancia a un mismo sitio, a un mismo estímulo, hace que lo que nos parecía súper excitante, con el tiempo nos va pareciendo menos. Entonces, cambiar algo el escenario ayuda mucho a tener más diversión, más placer, más. ¿Qué te parece, Asier? ¿Te has quedado un poco flipando? Bueno, pues la verdad es que Maite tiene razón. Lo hemos estado diciendo en todo momento, que este era un especial sitios para hacer el amor. Porque de alguna forma, pues lo que decíamos, se acercan unas vacaciones, esas vacaciones pues vamos a intentar que todos y todas podamos disfrutarlas, ya sean de Semana Santa o sean de lo que sean. Y bueno, Fernando, yo creo que más no se puede decir, es decir, se puede seguir diciendo mucho más. De hecho, nosotros ahora cuando salgamos y nos estemos tomando algo tranquilamente aquí al lado de la Radio Universidad, pues... Seguiremos hablando, seguro. Igual nos atrevemos hasta a soltarnos el pelo y decir algún picadero de estos que tenemos por ahí oculto. Que no nos hemos atrevido a decirlo en antena, ¿eh? Al final no hemos tirado de la lengua demasiado. Pero bueno, a todos las personas que habéis estado escuchándonos hoy, deciros que bueno, que es una agradable compañía, que además, si no habéis podido grabarlo, o si habéis querido escucharlo en diferido también y creéis que a alguna persona le pudiera interesar esta información, pues ya sabéis que nos podéis ver en diferido en 40grados.tk, que es la página web. Desde ahí se puede entrar al Facebook, hay un montón de foros de debate. Y bueno, yo desde aquí os quiero animar a que participéis. Así que Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros otro miércoles más, aunque te hayas incorporado tarde haciendo trampa. Bueno, pues nada, la semana que viene nos escuchamos y estamos aquí juntos otra vez. Y por supuesto, Maite, pues también agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros otro miércoles más. Nada, sí, ya sabes, como todas las semanas que puedo aparecer por aquí, ha sido un gustazo. Un agradecimiento enorme a nuestros técnicos que hacen posible que todo esto suene fantásticamente y nos vemos aquí en 40 grados la semana que viene.